beings what the Hebrews call the Yetzer Hara, the way we are. Good morning, Ray Guard. This is again not a test. This is live from the Studio Yurtao. Somos en el Studio Yurtao con el Nini. Y el Nini va bien. Son buenas noticias de Ray Guard. Y también hoy teníamos un día ensolellada. Mucho sol. Un buen día para recuperar, recargar las baterías. Y de verdad yo me siento un poco como una página en blanco. Eso también es el título de la primera canción de nuestro grupo de hoy, que se llama Sea Dragon, especialmente para nuestros amigos de Argentina que son en viaje. Cumbia, hoy va a ser un día, una noche de cumbia, y vamos en la primera canción, Sea Dragon, página en blanco. We'll be right back. Radio Rewind, la teva radio. Congratulaciones al pueblo de Chile para finalmente decidir que quieren una nueva constitución, que puede ser que cosas que pasan en su país son sistémicas porque tienen una constitución de Pinochet. Sí, cosas que pasan en el mundo. Tenemos un audio de una reportera caminanda que está de ayer, pero yo creo que hoy también es de la misma actualidad, y vamos a visitar la Plaza Jaume ayer a Barcelona y después hablar un poco de ese mensaje muy emocional. Hi ha molta gent jove. Els Mossos s'han endut amb una noia i bueno, tothom s'ha posat a cridar. I ara comencen a parlar uns, però no sé, trobo bueno, que hi ha bastant gent jove. No sé. No sé, sento molta... Buah, no sé, és un ambient que incita molt una mica la violència, no sé. Veig cares que amb no res ja van a saltar. Bueno, el que... ha començat amb una manifestació, s'ha convertit en una manifestació amb com 8 dotacions de Mossos ben equipats, i llavors han anat seguint els manifestants. Bueno, la meva apreciació és violència. Jo és, no sé, no he anat a moltes manis ni moltes... concentracions d'aquest tipus, però bueno, he vist una massa com exaltada i molt carent poder del sentit de llibertat. Més bé era una excusa per encobrir la sortida de la violència. Bueno, no sé, he sentit que falta una mica de cor, però bueno, tot és acceptable. Al moment que estem bastant lluny del cor. Vull dir, estem una mica enajenats. No sé, jo he sentit una cosa així, no? Que no estàvem a prop del cor que hauríem d'estar. I bueno, i ara estic pels carrerons de la part vella aquesta, que he anat buscant un lavabo ràpidament, en un centre cívic he hagut d'anar. I bueno, no sé, no m'ha agradat molt com l'he sentit, no? El sentit de la violència, la manera, o sigui, quan mires a la gent, els ulls, els que estaven, no m'ha acabat d'encaixar. Ahí tenemos a Caridad, nos hace hoy de corresponsal de Radio Reguard. Gracias, Caridad, un saludo, hasta ahora. Sí, muchas, muchas gracias por ser ahí y enviar un documento de que has vivido. Y sí, yo creo que eso es un poco la esencia, que es que las fuerzas que quieren oprimir la humanidad necesitan que el conflicto pase a la violencia. Con la violencia pueden ganar, tienen herramientas que nosotros no podemos imaginar. Y sí, dejamos la justificación a ellos para utilizar sus herramientas de guerra civil. Es claro que nosotros... Bof. Sí, ¿qué hacer? Nada. Huelga. Huelga civil. Yo no sabe. Una canción, posiblemente como inspiración para ti, nosotros, toda la gente que no son de acuerdo, que regresamos en viejos modos de gobernanza del siglo pasado, de los siglos pasados, la opresión, la violencia y todo eso. Escuchamos la quinta estación del héroe de Sea Dragon de Buenos Aires. Cumbia. Yo recuerdo cuando nuestros amigos de Argentina estaban aquí, que en su último día antes de continuar su viaje yo había ponido un poco de música y yo pensaba que hay nadie que escucha porque de un momento al otro no estaba nadie. Pero después yo aprendí que los destinatarios de la música han escuchado y reconocido y me parecía en las discusiones con esa pareja, no va bien hoy, con esa pareja joven de Argentina, Es una cosa que yo recuerdo también de discusiones con personas que conocían las dictaduras del este, que personas que vienen de un país donde el gobierno ya tiene un pasado, una reputación dudable en el pasado, entienden bien qué pasa, entienden bien qué hace la élite en su país y pueden extrapolar al resto del mundo qué hacen. La próxima canción también se llama Elite. Vamos a ver, todo eso me parece cumbia experimental. La Elite, sí. No mucho a hacer, pero analizamos un poco qué hacen. Ponen los gobiernos contra sus pueblos. Es la única manera como pueden ganar. Son una minoridad, pero si eso funciona, que los pueblos y los gobiernos que son representados para la policía y el ejercicio, vámonos a matar de entre nos mismos con muchas, muchas veces en la historia y puede ser que vamos a inventar unas tecnologías, muchas veces en la guerra se inventan tecnologías, pero ¿no sería posible de inventar esas tecnologías sin guerra en el futuro? ¿Qué podemos hacer? Extendir la mano a todos los políticos que son en una trampa, de que piensan que no pueden salir porque muchas veces los caracteres del político son el carácter o el arquetipo del victor. Siempre tiene razón, no puede admitir una equivocación y con eso son como ratas en un rincón ahora. Si no dejamos una posibilidad a esa rata de salir con un resto de dignidad, va a utilizar todo su potencial agresivo para se defender sin pensar a las consecuencias, porque ¿qué quieren gobernar después? Yo no entiendo exactamente, pero puede ser también que la próxima canción, que se llama Elite de Sea Dragon de Argentina, va a ser una inspiración. Disfruta. Dijo una vez que yo me fui de mi barrio. De la esquina de la casa de mi vieja. titilando como si fueran manos amigas, me dijeron. Gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí. Mi preferida hasta ahora, Elite de Sea Dragon, de su álbum, hoy voy a decir también el nombre del álbum, Consumir y Morir, que se llama el álbum. Una otra vez, yo no entiendo bien los textos. Si hay alguien que quiere ayudar, al menos para me decir la esencia, el sentido de esa canción, me interesa mucho. Hoy también yo observo los chats en Telegram. Me parece no mensaje en Radio Reguard. Si alguien quiere enviar algo, sí, ya he estado aquí. Un mensaje del estudio Senterada. Enviamos saludos de aquí, del estudio Yurtao. Somos una radio caminanda, somos una radio circus un poco, y vamos a elaborar un poco sobre la radio circus en los días a venir. Vamos a hablar un poco más de la élite. Y hay una pregunta que no sale de mi cabeza. Ok, parece refinado, un virus, un test, control parece total de la información, muchas cosas, muchos años de preparación, muchos textos de todo eso, mucha gente implicada por yo no sé qué razón, pero al final... Es muy barato, es transparente, brutal, siglo XX, recuerdo entradas de dictaduras en el pasado. Vamos a ver si puede funcionar una otra vez en el siglo XXI. Un poco es nuestra responsabilidad, porque en los últimos años o decenias mucha gente han perdido el interés para la política, y si dejamos un vacuum, hay gente que entran en el vacuum y no siempre son gente con buenas intenciones, como podemos ver ahora. Pero somos también responsables de otra manera, y que es que todo eso no puede funcionar sin que la gente participe. Eso es ya una gran lección de la época de Hitler en Alemania. Las cosas no son que son órdenes de arriba y hay un malo y todos los otros son pobres víctimas. No, esos sistemas dejan a los humanos la posibilidad de vivir, salir su lado negro y en el mismo tiempo negar la existencia de ese lado negro totalmente. La gente piensa que hacen la buena cosa, a obeir sin pensar. Vamos a ver. Un día muy interesante hoy. Un día de Libra. Somos ya en el Scorpio, pero me parecía un día de Libra, pero con dos pesos pesantes en la báscula. Pero que se tienen un poco el equilibrio, y es eso que necesitamos, guardar nuestro equilibrio y un poco de paciencia para ver qué va a ser la dirección. Es a decir, una otra cosa más y vamos en una otra canción, The Sea Dragon, el dragón de la mar. La otra cosa es que no es únicamente en el fascismo o en sistemas fascísticos que hay mucha gente que no se da en cuenta de la existencia de su propio lado negro. Y eso es muy común también en muchas direcciones de que llamamos New Age, porque en muchas de esas direcciones, en la ideología, en la filosofía, existe el pensamiento que el bueno y el malo no existen. Si el bueno y el malo no existen, entonces, voilà, fácil. Para la gente que se interesen para ese sujeto, hay mucha literatura de qué ha pasado con los movimientos de ciudadanos de los años 60 del siglo pasado, especialmente en los Estados Unidos, y con qué mesuras un otro lado ha infiltrado los movimientos y cambiado ideologías, filosofías, para que son más útiles para ellos. Todo se pasa en nuestro espacio y tiempo, que como en el bueno y en el malo, en nuestro mundo, son una realidad. Puede ser que en la gran imagen meta de arriba, en el universo, todo está bien. Pero nosotros somos aquí en cuerpos humanos con conciencias humanas, y si hay alguien que quiere me demostrar que en el mundo aquí no hay el malo, bienvenido, yo soy abierto a una discusión. Vamos en la canción El Espacio y el Tiempo. Reward. ¡Au! Yo también. Vamos a cambiar un poco de sujeto. Después, una cosa más que concerne esa élite de que hablamos, porque somos un poco obligados de nos ocupar de qué pasa en el mundo, al menos al nivel de nuestra conciencia, si ya no podemos hacer nada en las organizaciones. Una cosa muy interesante, muchas de las conclusiones me son venidas en la naturaleza, a ser lejos de la civilización y sus problemas. Pero yo he encontrado en los meses pasados una persona que está muy implicada en el mundo de las criptomonedas, uno de los representantes vocales de Bitcoin, y él de un mundo totalmente diferente, un mundo de números, inversiones y estadísticas y todo eso, es venido a la misma conclusión, únicamente pone un número porque viene del mundo de los números y dice eso. Si esa gente únicamente, eso es muy muy bajo, frenan la sociedad un 0.5% al año, per año, si pensamos cuántos años ya son al poder y únicamente piensen agarrar ese poder, sí, la humanidad podría ser mucho más lejos, podríamos nos atacar a problemas de verdad del mundo en esa embarcación espacial que es la nuestra, en lugar de luchar entre nosotros. Pero es difícil de salir de ese modo. Es nuestro currículum vitae, un poco, de la humanidad y también a un nivel personal. Y Curriculum Vitae también es el título de la próxima canción. The Sea Dragon de Buenos Aires en Argentina, un proyecto de Juan Rizzetti con raíces italianas. Y después vamos a hablar un poco de nuestras raíces. We'll be right back. Radio Reguar, la Teva Radio. Tagadagadu, tac, tac, tac, tuc, la Teva Radio. Los archivos del viajero. Yo recuerdo buscar un país que podía ser mi patria. Yo he buscado en Luxemburgo el país de mi padre, pero es un país muy pequeño y no me parecía mi patria. Después, unos años de vivir en otros países, yo quería volver a casa. Y porque yo sabía que en Luxemburgo yo no tengo un sentimiento de patria ahí. Yo pensaba, ok, mi madre es de Austria, entonces debe ser Austria, mi matria. Y yo he pasado 10 años en Austria. Y me doy cuenta que no es mi país. Yo hablo alemán sin acento. Y en Austria tú siempre estás un poco fuera. Y ya yo soy un poco del tipo, del carácter que es un poco fuera. Y con, si tú hablas diferente, especialmente en alemán, tú estás un alemán y tú estás una víctima de toda esa historia que los países alrededor, la Alemania, después la Segunda Guerra Mundial, querían, convencer al mundo que no tenían nada a hacer con todo eso, que estaban víctimas, especialmente la Austria. Y sabemos que eso no es exactamente la verdad. Pero yo he trovado que el mundo es mi patria, que no depende de fronteras, de países, de etnias, de grupos, de gente. Son composados de un poco los mismos arquetipos en todos los lugares donde yo viví, y yo imaginé que es el mismo en todo el mundo. Entonces, la historia de mi familia, yo quiero continuar con eso porque que yo hace aquí es también un documento un poco de mi vida y mis experiencias para mis hijos. Y yo espero que un día aprendan el español únicamente para comprender que su padre loco habla aquí. Sí, yo sabe que hablamos ya de eso, que mi familia para 300 años viví a la frontera de Alemania y Francia. Pero no estaba la Alemania, porque la Alemania como país unido únicamente existe desde más o menos el siglo pasado. Antes estaban reinos, diferentes reinos, y el pequeño país, Lazar, el país de Lazar, donde vivían mis abuelos y abuelas, estaba, ¿cómo decir?, cortado y dividido de entre la Bavaria y la Prusia. Eso ya es muy complicado, de qué país estas partes, y tu familia viene de un rincón de tres fronteras. Y después mi bisabuelo, por una guerra o causado por una guerra, ha cambiado de lugar y se ha retrovado a una otra frontera, la frontera de Luxemburgo con la Alemania, y también muy en proximidad de una tercera frontera, la frontera con la Bélgica. Y mi abuelo, entonces estaba la segunda generación a Luxemburgo, pero se ha casado con una mujer de Bélgica. Más mezclas. Y mi padre se ha casado con una mujer de Austria. Más mezclas de Europa. Es como un cóctel de Europa. Eso es posiblemente un poco drástico, pero yo creo en gran parte la gente de Europa, si van a buscar en su historia, van a trobar que tienen abuelos y abuelos de otros países y que son una mezcla de una manera u de una otra también. Y con eso somos una familia humana, y los países, las fronteras, las separaciones son herramientas de control. A mí una frontera hasta ahora no ha rendido un gran servicio. No puedo recordar, pero parece que son útiles. Y yo creo que con eso vamos en una otra canción de Sea Dragon, que se llama Academicismo. Un academicismo, a veces yo creo que yo soy culpable de academicismos. Lo siento. Pero disfruta. Thank you. último a Radio Reguard. Yo también, una otra vez. Siempre una alegría de ser aquí con ti. Y después una emisión seriosa, un poco. Vamos a hablar de otras cosas, un poco la magia de los perros. La magia de los perros. Cosas que tú puedes observar si tú vives con un perro o un grupo de perros. ¿Qué pueden hacer? Los perros son con nosotros un buen rato de nuestra historia. Y viven con nosotros, pero su mundo es diferente. Después, una buena cama y un tejado y suficiente de calor. Para un perro, el más importante es la comida. La comida que comparten los humanos con él. Y a veces los perros piensan que los humanos no comparten suficientemente de comida con ellos y tienen sus trucos para ayudar un poco a los humanos de compartir. Y son muy alegres, son muy alegres. Un de los trucos es, yo creo que toda la gente que estaba en una cocina una vez con un perro saben que el perro tiene un talento increíble para ser en el medio del camino y de se poner en situaciones de entre tus piernas que hacen que tú tomas. Y eso no es una casualidad. Los perros de muchas, muchas generaciones saben que los humanos no quieren comer comida del suelo y que muchas veces si hay algo que tomba al suelo, va a ser por los perros. Y entonces, para ellos, es un buen truco que en la cocina tú no puedes mover sin un perro dentro de tus piernas. Una de las cosas. Una otra cosa que unos perros pueden hacer o aprender en su vida es la magia de focusar. Yo tenía un perro, hablé de él ayer, el Nico, el gran Rottweiler. Y el truco con ser en la cocina, dentro de mis piernas, ya conocía. Y yo decía a Nico que no puede ser ahí. Entonces, ¿qué hacía ese perro? Se ponía en la entrada de la cocina y cuando yo estaba en el medio de cocinar, en un momento yo pensaba, es increíble, las cosas me tomben de la mano, cuchillo, cosas, wow, hay algo y el humano puede sentir, si alguien te mira de detrás, tú puedes sentir el focus, la fuerza de su vista. Y muchas veces estaba mi perro, que estaba ahí con sus gran ojos marrones a me mirar con una concentración, un focus total. Ese perro estaba claro, estaba concentrado totalmente para me ayudar que hay comida al suelo para él. Y un tercer truco que podemos observar aquí, muchas veces la vida estaba una especialista para ese truco, es que cuando los perros sienten que una cena va en dirección de su fin, de su final, y el perro piense que podría ser un poco más, para él va a ser algo que es de viejo, viejo, viejo, que es, va a alarmar, va a correr de la cocina o donde cenamos y alertar como si hay todo un grupo de robos que suben en dirección de la casa. Y eso también es un truco, porque en los tiempos más viejos, cuando los perros, o también regiones hoy, donde los perros son guardianos, claro, si alertan, tú vas a mirar si hay un peligro que sube en tu dirección, y eso deja la oportunidad a los perros para limpiar un poco la mesa. Un otro truco que utilizan. Eso es un poco su mundo. Es muy importante sus relaciones con los humanos, especialmente en que concerne la comida. Canción que del título tiene nada a hacer con eso, a veces con nosotros aquí en el estudio Yurtao, humedad en tu pieza, pero hoy con el sol y todo eso somos bien. Y yo me doy cuenta que una otra vez nuestro departamento de propaganda no puede transmitir sus cápsulas, porque es ya una otra vez una hora que compartimos. Muchas gracias. Saludos a ti que escuchas donde tú estás. Mucha fuerza de la montaña. Guarda tus espíritus altos, sabe que los guías son, los y las guías son con nosotros, y que vamos a navegar el tiempo juntos y avanzar la conciencia común. Reguard. La Teva Radio. Y vamos a hacer la misma cosa que ayer. Hay 6 canciones más de Sea Dragon y el robot DJ va a poner esas canciones para ti que puedes escuchar el resto del álbum Consumir y Morir de Sea Dragon de Buenos Aires, proyecto de Juan Rizzetti. Disfruta y nos vemos, escuchamos mañana en nuestra pequeña radio loca. Chao.